Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero traer el avance de un nuevo estudio basado en Apocalipsis capítulo 18. El anterior que miramos, repasamos rápidamente, es aquel de una autoridad política mundial basada en Apocalipsis capítulo 17. En esta ocasión, basado en Apocalipsis 18, queremos estudiar el ángel de la piedra. Un estudio no muy conocido, esto es el ángel de la piedra que arroja una enorme piedra sobre el río Éufrates, ángel misterioso, colaborador del cuarto ángel también del capítulo 18. ¿De qué trata este estudio? Aquí tenemos los principales 6 capítulos que lo componen. Desde el primero, los eventos finales y el tercer ay. Como este ángel misterioso de Apocalipsis 18:21 que arroja la piedra, trae ayes a la humanidad. Creo que es conveniente mirar el concurso de la historia, de los eventos finales y dónde aparece o dónde podría aparecer este tercer ay último para el planeta. Bien, para ello, pues nos valemos de este libro muy bonito de Fernando Chaik, Preparación para la Crisis Final, que hace una descripción de los eventos del fin, de esta manera. Y lo haremos rápidamente, lógicamente en el estudio lo haremos detenidamente, habiendo una línea de tiempo, y diríamos que hoy, el año en que estamos hablando, a partir de acá vamos a mirar los eventos venideros, lógicamente sin poner fechas porque no las conocemos, pero ver la sucesión de eventos será muy interesante. En un futuro cercano esperamos que se cumpla, de acuerdo a la profecía bíblica, la imposición de la marca de la bestia, esto es la ley dominical. De acuerdo a los consejos del espíritu de profecía, Elena White, será el tiempo del abandono de las grandes ciudades. En un tiempo posterior, que ignoramos la fecha también, el fin del tiempo de gracia. Allí es cuando se sueltan los 4 ángeles y sueltan los 4 vientos. ¿Qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia? Bien, miremos algunos que son necesarios, que se deben producir. Esto es en el tiempo actual y posterior. Un reavivamiento que le acompañe una reforma, un fuerte zarandeo o apostasía omega y le acompaña una muy fuerte testificación, el sellamiento esperado de Apocalipsis capítulo 7. Con el tiempo aparecerá la lluvia tardía, la fuerte predicación del fuerte pregón, como miramos allí, y entonces un tiempo de angustia previo. Todo esto debe acontecer antes del fin del tiempo de gracia. En un futuro más distante, cuya fecha ignoramos, se produce la segunda venida de Cristo. Entre ambos eventos, el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Jesús, se produce el desarrollo de las 7 plagas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 16. Será un tiempo severo de angustia, en el cual allí se dará el decreto, se fijará el día de decreto de muerte. De acuerdo a los testimonios del espíritu de profecía, será el tiempo de la huida de las pequeñas ciudades, hasta que se decrete un día la ejecución del decreto de muerte. Es el día del Armagedón, de Apocalipsis capítulo 16. Allí, entre medio de la fijación del decreto de muerte y el intento de ejecución, se produce lo que también el libro de Jeremías llama el tiempo de angustia de Jacob. Habrá persecución durante todo ese tiempo, desde la imposición de la ley dominical hasta el intento de la ejecución del decreto de muerte. Antes de que cierre la gracia, se producirán lamentablemente martirios, esto nos lo dice el espíritu de la profecía, pero después de que cierre la gracia, no hay más martirios. Con el tiempo, pues, allí se produce la liberación. El Señor, de acuerdo a Apocalipsis 19, baja del cielo en un corcel blanco, es un símbolo, con ángeles que le acompañan, y entonces se produce allí entonces la segunda venida de Cristo, según el capítulo 19 de Apocalipsis, y luego de ello entonces el inicio del milenio. Bien, esta es una descripción rápida de lo que serían los eventos finales, de acuerdo a la descripción de los testimonios de Elena White. Pero los eventos que nos interesan, finales, y modernos especialmente, y relacionados con el estudio del ángel de la piedra, son estos. Revivamiento y reforma que tiene que producirse dentro de poco tiempo, zarandeo y testificación, y entonces sí, el toque de la séptima trompeta y el tercer ay, y allí se produce el misterio de Dios ya terminado de acuerdo a Apocalipsis capítulos 11 y capítulo 10. Bien, esto es el resumen de lo que contiene el primer capítulo de esta serie que analizaremos cuando podamos hacerlo más detenidamente. Este es un avance, un resumen nada más. Bien, ¿qué diríamos del ángel de la piedra de Apocalipsis capítulo 18? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bien, hay otros mensajeros que se movieron antes en el tiempo. Nos estamos refiriendo a Seraías, principal camarero del rey Sedequías, que nos lo cuenta el libro de Jeremías en la última parte. Aún el mismo Jeremías, él levanta endechas o lamentos sobre Jerusalén durante el tiempo del rey Sedequías, nos acordamos, y aún antes también, antes de la destrucción final de Jerusalén. Pero aquí también que hay otro mensajero poco conocido, Yeshua ben Hananía, Jesús hijo de Ananías, y sus ayes que él produjo sobre Jerusalén durante 7 años, 5 meses, en los años 62 al 70, y esto solamente lo cuenta Josefo. Bien, estos tres son los antecedentes de el ángel de la piedra, ya que sus mensajes, sus contenidos son los que aparecen en el capítulo 18 de Apocalipsis. Miramos entonces al ángel de la piedra contra Babilonia, propiamente. Aquí miramos una comparación de la profecía de estos mensajeros de calamidades, especialmente estos tres que fueron citados. Ellos anuncian a los impenitentes las calamidades por venir. Aquí tenemos los versículos del capítulo 18, versículos 21 al 24, descripta su calamidad, pero aquí entonces a continuación los versículos paralelos, esto es de parte de Seraías, Jeremías de acuerdo al capítulo 51, versículo 63 en adelante, le da un libro y que él tiene que levantar endechas contra Babilonia, allí están los textos paralelos al ángel de la piedra del capítulo 18. Lo mismo también el propio Jeremías, capítulo 25. Él pronuncia palabras contra Jerusalén contenidas también en el mensaje del ángel de la piedra. Y como dijimos, de Yeshua ben Hananía, en los años 62 en adelante, produce palabras que también están contenidas en el mensaje del ángel de la piedra. Bien, la séptima trompeta y el tercer mensaje angélico, ¿qué relación hay entre el tercer ay? Recordemos que es así el nombre que Apocalipsis le da a la séptima trompeta y la relación con el tercer mensaje angélico. Bien, acá miramos una descripción que lo estudiaremos en detalle en su momento, en el estudio, de las trompetas, desde la primera hasta la séptima, una interpretación adventista de las siete trompetas de acuerdo al artículo publicado en Ministry por Rodríguez en enero del año 2012. Y aquí entonces miramos a ambos, el tercer mensaje angélico con el ángel de la piedra también y los textos que se juxtaponen, así son comparados en este estudio. Y en conclusión se saca algo interesante. En ambos mensajes, tanto el del tercer mensaje angélico como el de la séptima trompeta, aparecen estos elementos comunes. La supremacía sobre el reino enemigo, la confirmación de la ley de Dios, estrendosa promulgación de dicha ley y la aclaración del misterio de Dios. Estas cosas son las que vamos a estudiar detenidamente en su momento cuando aparezca el estudio ya propiamente, cuando podamos tenerlo detenidamente. Quinto y penúltimo capítulo, la séptima trompeta y el ángel de la piedra. ¿De qué trata esto? Hay una obra concertada entre el mensajero de calamidades o ángel de la piedra y la séptima trompeta. Miremos acá, cumpliendo su obra terrenal, Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 en adelante, al modo como proferían sus ayes los antiguos profetas de calamidades, acordémonos de Jeremías, Yeshua ben Hananía, etc., el ángel de la piedra responde al toque de guerra celestial de la séptima trompeta, el cual es llamado tercer ay. Entonces el misterio de Dios será completado en esa ocasión y por lo tanto esto espera un cumplimiento futuro. Bien, aquí tenemos los versículos que lo prueban, y efectivamente los elementos comunes a ambos ángeles, al de la piedra y al ángel de la séptima trompeta, la caída de los reinos terrenales, la confusión y restricción de los pecadores y dos sentencias judiciales que se producen allí. Y el último capítulo que queremos mirar, aquí vemos el cumplimiento terrenal de lo que estamos observando. El último capítulo es el ángel de la piedra, 10 características que sobresale. Y aquí entonces miramos rápidamente cada una de ellas. El ángel de la piedra en el concierto de ángeles de Apocalipsis. Se hace un estudio interesante al respecto. Diferencia entre el cuarto ángel y el ángel de la piedra, que es un misterioso colaborador. Precedencia entre el cuarto ángel y el ángel de la piedra. ¿Quién va primero? Uno y otro. Un mensaje definido. endechas contra Babilonia, no contra la Laodicea. Eso caracteriza también al ángel de la piedra. Quinta característica, el antecedente más próximo, Jesús, hijo de Ananías, su relación con la iglesia popular judía y la minoritaria, los cristianos, está dirigida por su contemporáneo Jacobo, el hermano del Señor. Una linda lección que se puede aprender allí de esta historia de Jesús, hijo de Ananías. Un mensaje sin plazos de tiempo. Tampoco lo fue el mensaje de Zacarías o aún el de Jesús, hijo de Ananías. Un mensaje relacionado con la reforma y el revivamiento. Una prédica contra las prácticas de Babilonia requiere una conducta anti-babilónica. Un mensaje relacionado con el zarandeo. Una prédica y conducta tal producirá en el pueblo de Dios una inevitable separación entre el trigo y la cizaña, una separación de Babilonia propiamente. Un ministerio extraño. Se aplican aquí, hay una pregunta interesante, las citas de Elena White acerca de la extraña operación que acompañará la obra de la lluvia tardía. Y última característica, un ministerio de advertencia. No es excluyente ni normativo, sino según las capacidades de Dios o de los dones espirituales, como es en este caso el don de la predicación. Con esto, queridos amigos, queremos invitarles a que nos acompañen a participar de este estudio, del cual vimos apenas un avance, que hemos titulado El ángel de la piedra, un estudio basado en Apocalipsis capítulo 18. Gracias por estar allí y por acompañarnos en este estudio.